de tres causas que pueden motivar este tema de la que efectivamente las personas se puedan desviar del comportamiento racional. No sé si queda ahí, queda alguna duda, alguna consulta en torno a eso. En la tercera me quité más porque es el miedo al arriesgarse. No sé si está bien esa percepción. No, mira, más que el miedo a arriesgarse, es el tema, es que, el criterio de la tercera causal es que las personas no siempre utilizan, porque lo que predice la teoría de reacción racional es que siempre tú vas a elegir utilizar como criterio para decidir entre una opción y otra a cuál sea la que más se necesita bienestar. Pero hay ciertas circunstancias que están bien documentadas, ¿ya? Que cuando de alguna manera se atenta contra la noción de lo que las personas estiman como una situación justa en un determinado caso, ¿ya? Las personas en vez de tienden a castigar a aquella persona justamente que está o obra justamente en contra de ese criterio. ¿Ya? Por ejemplo, en el juego del dictador que nosotros vimos antes del relevo, lo que se castigaba justamente era el hecho de que yo estaba haciendo un ofrecimiento que de alguna forma se distanciaba mucho de lo que es la repartición que uno estima. Tradicionalmente, cuando estamos hablando de cantidades divisibles, la forma de universalmente entendida para poder dividir una cantidad que es divisible, dinero u otro tipo de especie divisible, es dividir por parte igual. O también, bueno, si han habido, por ejemplo, también en nuestra cultura también, es el tema también de acuerdo al esfuerzo que conozco cada uno. Pero simplemente tenemos que dividir una cantidad de dinero aceptable, es eso. Entonces, contra más nos desviemos de ese criterio, la gente justamente va a tender a castigar ese comportamiento. A pesar justamente que yo implique a actuar de un modo justamente que no necesariamente va o es consistente con el bienestar, maximizar su bienestar. ¿Ya? Por eso también yo creo que todos han escuchado, yo me espero en este caso en temas de alimentos, por ejemplo. ¿Ya? Hoy el tema de la mujer me está pidiendo en la terminal, yo prefiero irme preso antes que pagarle a esta mujer de arquería, o viceversa, depende, para no tener estereotipar con mujer u otro el ejemplo. Porque yo prefiero justamente irme preso antes que porque considero que esta situación es. Ya. Luego una persona me dijo cuando decide mandar simplemente por un tema testimonial, o quizás que va a perder. De alguna forma también está reflejado un poco este. ¿Ya? Ahora, ojo, el análisis económico conductista no es que desiste de forma absoluta la posibilidad de recurrir a lo que es la teoría de la elección personal, sino que dice justamente también han establecido un catálogo de casos o conductas en las cuales el comportamiento humano se desvía de lo que sería el comportamiento racional. ¿Ya? Y por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de esta conducta que no vamos a ver a continuación algunos ejemplos de esto. Tenemos justamente los dos primeros que están acá, que es la evaluación reactiva, se con la confirmación. ¿Ya? Son dos y también está aquí, podríamos agregar el tercero, que es el exceso de optimismo. ¿Ya? Están dentro de la categoría de lo que se denomina sesgo de carácter egocéntrico. ¿Ya? Las personas en general tendemos, de acuerdo a estos sesgos de carácter egocéntrico, a evaluar de forma más benevolente la propia situación que una situación de un tercero. ¿Ya? Y por esa razón, por ejemplo, el sesgo del exceso de optimismo. ¿Ya? Hay un estudio que menciona Richard Taylor, que es el siguiente. Se le pregunta a un grupo, se hace un estudio con un grupo de emprendedores, y se les pregunta del rubro del restaurante. ¿Ya? ¿Cuánto estiman ellos que es la tasa de éxito que tiene en promedio un determinado negocio de ese tipo en el mercado? ¿Ya? La respuesta promedio que daba en general la gente cuando tenía que evaluar la tasa promedio del sistema era un 50%. Sin embargo, cuando se les preguntaba por el propio, ¿cuánto era la creencia que iba a tener ser la propia tasa de éxito de su propio negocio? La respuesta variaba y llegaba a acercarnos con la tasa al 90%. ¿Por qué? Porque uno tiende a evaluarse, a mirarse de una forma más positiva. Y tengo que tomar en cuenta que esto de alguna forma también es algo que es totalmente lógico y natural. Si nosotros no tuviéramos la esperanza, no nos viéramos de mejor manera, ¿cómo el hombre había evolucionado? Está también vinculado, los psicólogos dicen que esto está vinculado con la necesidad de supervivencia de la especie humana. ¿Ya? Si efectivamente yo no fuera, no tuviéramos que ser con el exceso de optimismo, ¿ah? Muchas veces, quizás muchos logros que ha tenido la historia de la humanidad no se hubieran logrado, ¿ah? Si efectivamente nosotros hubiéramos hecho una versión súper realista de nuestras posibilidades. ¿Ya? ¿Qué, por ejemplo, ese sesgo, justamente, qué impacto tiene el sesgo del exceso optimismo? Por ejemplo, en materia de teoría, en materia de mitigación. ¿Ya? Desde el punto de vista económico, cuando una persona tiene que decidir si negocia o mitiga, ¿ya? Un factor relevante es la percepción que tenga de los costos y del beneficio esperado por el litigio. ¿Ya? Si yo tengo una expectativa de producto este sesgo del exceso de optimismo, ¿verdad? Yo creo que mis expectativas de ganar van a ser mayores. Lo más probable es que yo frente a eventual ofrecimiento puede que lo deseche, siendo que racionalmente es una propuesta que yo racionalmente debería haber considerado. ¿Ya? O sea, se dice que estos también pueden provocar barreras, por ejemplo, en el momento de poder negociar. Vamos ahora también con la devaluación reactiva. La devaluación reactiva implica, es un sesgo también, está dentro del sesgo egocéntrico, que genera el siguiente impacto. Las personas en general también tenemos a devaluar, a considerar de menor manera, darle un menor valor a una determinada idea cuando proviene de una persona o de un grupo que uno estima que es con el cual uno tiene una relación de carácter antagónico. ¿Ya? Ahora, este sesgo es más persistente contra más antagonismo exista entre las partes. ¿Ya? A ver, por ejemplo, entre el Partido Republicano y, pensemos en este caso, el Partido Unido. ¿Qué pasa si justamente José Antonio Kast plantea a, no sé, a Carlos Cayola? Cualquier idea. ¿Ya? Por el mero hecho que venga de José Antonio Kast, a Carlos Cayola le va a decir, sabe que su idea vale champiñón. Y viceversa también, ¿ya? Porque se ha mostrado justamente que este sesgo también es más persistente contra más antagónica sea una relación entre dos personas. ¿Ya? Y eso hace justamente que también las personas tiendan simplemente por el origen de quien manifiesta la idea a poder desecharla o valorarla de una menor manera. Hay un estudio también, que yo lo suelo citar cuando explico este sesgo, que es un estudio que se hizo en Estados Unidos con 100 universitarios de origen judío. ¿Ya? Y se nos dividió este grupo de estudiantes en dos grupos. Y se les presentó a los dos grupos un plan de paz idéntico para el conflicto árabe-israelí. ¿Ya? ¿Cuál fue el cambio que se hizo entre el grupo de control y el segundo grupo? Es que el primer grupo se dijo que este plan había sido elaborado por el gobierno israelí, y al grupo 2 se le dijo que el plan había sido elaborado por la Autoridad Nacional Palestina. ¿Cuál creen ustedes que fue el resultado de la evaluación en uno? ¿Habrá sido la misma en los dos grupos o no? Plan de paz era exactamente, era idéntico, el mismo plan de paz. ¿Ya? En el primer grupo, el plan de paz justamente fue evaluado como una idea, un avance interesante. ¿Ya? Mayoritariamente. Y en el segundo grupo, justamente se vio justamente en general promedio, se evaluó como una pésima idea. El plan de paz era el mismo. Fue presentado en un grupo de 50 personas en cada grupo. ¿Qué es lo que hizo que justamente se evaluara de una manera distinta? Fue justamente el hecho de que la idea provenía de alguien que ellos percibían como un antagonista. Y está demostrado también, los estudios demuestran, que contra más antagónica sea la relación entre las partes, mayor persistencia es el sesgo. Un paréntesis cercano a este sesgo también es el sesgo de la confirmación. ¿Ya? ¿Qué es lo que implica el sesgo de la confirmación? Es muy parecido a la evaluación reactiva. Es que implica que frente a cuando una persona tiene que procesar la información, por ejemplo, para una toma de decisiones, las personas tendemos, naturalmente, a poder darle un mayor peso, un mayor valor a aquellas ideas que de alguna forma confirman, y por eso hablamos del sesgo de la confirmación, ¿verdad? Confirman nuestras ideas preconcebidas versus aquellas justamente ideas o información que de alguna forma contradicen lo que yo ya tengo, la idea preconcebida que tengo en determinado hecho. ¿Ya? Yo no sé si ustedes tal vez ha pasado una vez que uno se... Esto es bastante frecuente. Yo en general tiendo a darle, por ejemplo, cuando uno escucha en un debate, alguna idea de un candidato, en general uno tiende a darle más peso a aquella idea, justamente que ya de alguna forma confirma lo que yo pienso. ¿Ya? Y, por ejemplo, se hizo un estudio también en Estados Unidos, en el cual se presentó a un grupo de personas que eran digamos, grupos que eran estaban a favor, un grupo que estaba a favor y otro que estaba en contra de la pena. Y se les presentó una serie, la misma información, cierta información objetiva en torno a ese mismo hecho, al tema de la pena de muerte. ¿Ya? Curiosamente, ambos grupos indicaron justamente que la información recibida de alguna forma confirmaba o reafirmaba su postura, digamos, a favor, que sea a favor o en contra de la pena. ¿Ya? Si ustedes ven, eso no tiene mucha lógica, porque los argumentos, bueno, son o están a favor o en contra, pero no me podrían, en teoría, servir los dos en el mismo grupo de información para poder validar, validar digamos, dos posturas. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos también otro sesgo también que puede hacer que nos comportemos de forma poco racional. Estos dos sesgos, por la evaluación reactiva, tienen mucha relevancia, sobre todo lo que es teoría de litigación. ¿Ya? Teoría de litigación, justamente lo que se plantea, para que las partes sean factibles y que lleguen a un acuerdo, tienen que tener más o menos una evaluación relativamente similar respecto a de cuál es la probabilidad de poder ganar el pleito y cuánto va a ser la cuantía de lo que yo voy a obtener. ¿Ya? Contra más cercano, eso nosotros no vamos a ver teoría de litigación, quizás lo vamos a ver más adelante cuando veamos un ramo de negociación, que después, también se nos puede salir otro. ¿Ya? Y ahí vamos a hablar en profundidad de esto. Pero ahora simplemente se los adelanto. Contra más cercano sean estas percepciones de estos dos hechos, ¿cuánto es la chance que yo tengo que ganar? ¿Cuánto es lo que yo voy a percibir en el pleito? Contra más cercano sean la evaluación de ambas partes, para ver hay una mayor posibilidad que existe un margen positivo para poder negociar. ¿Ya? ¿Cómo se puede producir esta divergencia? Una fuente de esta divergencia es que las partes dispongan de información distinta. Pero disponiendo de información similar también se puede producir por impacto del sesgo de la confirmación o de la evaluación reactiva que el mismo set de información interpreta de un modo diverso. ¿Ya? También el marco de referencia, que es un sesgo también el framing, que denominan también el sesgo del punto, el punto de referencia para poder evaluar. ¿Ya? También tiene una marcada incidencia en cómo una persona puede evaluar. O puede tener una percepción más favorable o más negativa de un hecho. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos en este punto la teoría prospectiva que formuló Kahneman y Tversky, referente a el impacto que tiene de poder embarcar una determinada situación en términos de pérdida o de ganancia. ¿Ya? A ver, es un hecho a la causa que las personas en general tendemos a darle un mayor peso, ¿ya?, a la pérdida de una suma, una determinada cantidad, ¿ya?, versus la de un mayor, o sea, uno representa, digamos, entre comillas, un mayor sufrimiento, ¿ya?, la pérdida, por ejemplo, de una cantidad que la ganancia de esa misma cantidad. O sea, a mí me duele, por ejemplo, pero yo le doy más peso perder 100 que ganar 100, ¿ya? Porque de alguna forma ahí también interactúa otro sesgo, que es el sesgo del status quo. Las personas también, en general, tenemos a referir a las opciones que mantienen la situación del status quo. ¿Ya? Si les pregunto a ustedes cuando los llaman, por ejemplo, para cambiarse un plan de esto de telefonía. ¿Qué es lo que hacemos todos cuando hacemos normalmente? Uno al tipo al vendedor y ya lo llama, oye chico, ya te quiero pasar un plan de esto, me manda ya. ¿Qué es lo que hacemos con él cuando nos llama esta persona? Ojo, no quiero referirme, o sea, están cumpliendo su pega. Últimamente, no sé, me ha pasado a mí que son más bien gente extranjera, que no necesariamente quizás estén acá, pueden estar afuera, en Colombia, en cualquier otra parte. Ojo, no quiero estar contrario, yo porque no soy de una familia inmigrante, así que también tengo mayor respeto a la inmigración. Pero en general uno tiende a escuchar la oferta, ¿no? No, No, porque uno se siente como, ya, a pesar que mire, a mí me pasaba, a pesar que uno también, sí, también, es un poco loco, a pesar que el tipo me diga, sabes que el plan que te voy a ofrecer es mejor que uno, económicamente mejor, quiero que uno tienda a quedar pegado o atado al status quo. ¿Ya? Porque en general la gente se siente, la situación de cambio es una general de alguna forma cierto grado de incomodidad. Y eso hace que la gente nos quede pegado. Si por eso también, cuando uno, por ejemplo, en una negociación plantea una opción que mantiene el status quo versus otra que la cambia, la que mantiene el status quo probablemente va a tener una mejor chance de ser aceptada. ¿Ya? Y respecto al framing, por ejemplo, en términos de ganancia. Cuando yo marco una opción en términos de ganancia, ¿ya? Y yo les planteo dos posibilidades. Una que es la puerta A, la ganancia segura de una determinada cantidad de dinero. Puerta B, una ganancia eventual de la misma cantidad. O sea, que hay un riesgo de ganar o no ganar. Les voy a dar el siguiente ejemplo. Si ahora tengo que elegir a ustedes entre dos opciones. La primera de ellas es que ustedes me van a elegir entre la ganancia segura de 10, ¿ya? O ganar 100 a un 10%. ¿Cuál me elige? Puerta A, ganancia de 10 seguros, o sea, ganan sí o sí. Puerta B, ganan 100 pero 10%. ¿Cuál me elige? ¿O cuál creen que ustedes que es más atractivo? Yo por ¿No sería como lo mismo? Son las dos iguales. Sí, sería como lo Si en el 10 y 10 es lo mismo. Sí. Ya, económicamente son las dos iguales. Es el impacto visual o la tentación en la que produce un efecto distinto. Pero la gente mayoritariamente tiende a elegir la opción que la certeza. ¿Ya? Ahora, cuando marcamos la situación al revés en términos de pérdida, si les digo, tienen dos opciones que ustedes van a perder. Una es la pérdida segura de 10. Y la otra perder los mismos 10, pero, o sea, o perder 100 al 1%, al 30%. Las personas frente a una situación a ver, frente a una pérdida segura, versus una opción también que yo la marque, en una pérdida que puede ser eventual, ¿ya? La gente igual, en ese caso, cuando yo se los marco en términos de pérdida, tendrá que elegir aquella opción que implica un riesgo. Porque todas las personas queremos evitar tener un riesgo. O sea, yo les digo, el tema, si yo te digo, Dios no quiera, porque ustedes tienen un cáncer. Y me dicen, mira, si yo sigo así como estoy en tratamiento, me voy a morir sí o sí. Sin embargo, si estoy ya tengo un cáncer grado 4 y me dicen, ¿sabes que estoy tomando, no sé, veneno de alacrán? Escuchaba bien el tratamiento de la gente, usted tiene una chance de un 2% de salvarse. Si ya estoy desahuciado, ¿qué no voy a hacer? No, pues era la gran, claro, es como caca de gato, bueno, también me voy a comer caca de gato. Si voy a morir y tengo y todavía estimo que todavía me queda que puedo hacer un proceso. O sea, por lo menos me dijeron a esa altura, a esta altura de la vida me muero. Ya si tuviera, no sé, 80, 90 años me morir, ya, o sea, que ya mejor que bueno que estén llamando por esta altura, cualquier edad, cualquiera que estamos acá. Bueno, yo creo que todos naturalmente tendríamos de pegarnos de alguna manera también a continuar viviendo, ¿sí o no? Y por lo tanto ahí uno puede tomar los. Porque todos tratamos a ver, las personas tenemos también un tema también psicológico, una aversión a riesgo. En general, situaciones de riesgo hacen que las personas sientan incomodidad también. Pero la teoría económica me dice exactamente que esta aversión de riesgo debería ser igual o equivalente, tanto en una situación que uno le marque en términos de ganancia o de pérdida. Lo que está demostrado justamente es que las personas tienen una evaluación distinta del riesgo. Dependiendo si la decisión está marcada en términos de ganancia o de pérdida. De allí eso tiene una serie de, por ejemplo, de reivindicación también nuevamente esa medida. Hay un sesgo también, que es el sesgo también, que es muy interesante, que es el sesgo también de la representatividad. ¿Ya? En general, las personas también, cuando tenemos que el darle mayor o menor peso a una información, ¿ya? Uno tiende, por ejemplo, tiende a darle erróneamente un mayor peso, ¿ya?, a información que también, por ejemplo, creemos que es más fácilmente accesible. ¿Ya? A ver, si le preguntamos, por ejemplo, ahora a una persona la posibilidad, luego, por ejemplo, ocurrió el terremoto en 2010, le preguntan a ustedes, a ver, ¿qué es lo que es más probable? ¿Que uno fallezca en un terremoto o que uno fallezca, no sé, producto de la enfermedad de un cáncer, por ejemplo, a la roja? Probablemente quizás la gente por la cercanía del evento, que es un hecho que también contra más cercano sea temporalmente el evento, mayor peso tendemos a darle, ¿ya? Y probablemente en nuestro cerebro nos puede inducir erróneamente a pensar que la muerte, por ejemplo, por terremoto es más probable que la muerte que por un determinado tipo de cáncer, ¿ya? Otro ejemplo, un ejemplo que también demuestra lo mismo. A ver, supongamos que tienen ustedes comprado mañana un pasaje para viajar a Santiago, ¿ya? Y el día de hoy, en el mismo horario y en la misma ruta en la cual ustedes han viajado, el avión de la línea X se cae y mueren todos los pasajeros. ¿Cuántos de ustedes tomarían en el mismo avión? O sea, tomarían no en el mismo avión porque está destruido completamente. Pero vamos a ver el mismo horario en la misma aerolínea. ¿Viajarías tú? ¿No? ¿Tú? No. ¿No crees que viajarías? Tú decías, tú viajarías igual. ¡Ya! Pero quiero que, naturalmente, ¿por qué no viajarías? Porque ya hubo un accidente. Ya hubo un accidente. Ahora, como es un hecho que es cercano temporalmente, uno tiende a darle a los accidentes ahí, tienes que darle un mayor peso que realmente tiene. ¿Ya? A ver, el vuelo, el transporte aéreo sigue siendo, a pesar de que, claro, la cantidad sigue siendo el medio de transporte más seguro que conocemos. ¿Ya? Claro, lo que ocurre es que en el caso de cuando hay un accidente, se cae el avión, habitualmente se muere todo. ¿Ya? Pero la cantidad de aviones que se caen, digamos, a nivel, salvo en el caso de Ucrania, ahora que están con los estrenados con misiles, ¿verdad? Pero en general no es una cantidad muy alta. Por lo tanto, si ustedes ven, en general, en Chile, ¿cuándo fue la última vez que un avión de pasajeros se cayó? Mucho, no me acuerdo, mucho tiempo. ¿Ya? Ahora, si lo comparamos con la cantidad de gente que murió en un accidente de aéreo, versus la gente que ha muerto en accidentes de tránsito, choque de trenes, sigue siendo el avión un medio de transporte muy más seguro. Si lo pensamos también, la posibilidad es que, a ver, estadísticamente, ya un accidente aéreo es un poco remoto. Pero que al día siguiente del accidente, en la misma aerolínea, en la misma ruta, se vuelve a caer nuevamente ese avión, ¿es factible? Sí. Pero la probabilidad, desde el punto de vista estadístico, es casi cercana a cero. Pero yo concuerdo contigo que normalmente, en todo libro de dos estudios, nos subiríamos al avión con un poquito de julio, ¿sí o no? Porque tendemos irracionalmente a darle, por la cercanía de este traumático, tenemos a darle una mayor importancia. Lo mismo, por ejemplo, que ocurrió también con los departamentos de luego del terremoto. ¿Ya? A ver, en general, ¿cuáles son los departamentos más caros de un edificio? ¿Los de piso más bajo o los de piso más alto? ¿Cuáles son los departamentos que tienen, que en general tienen un mayor valor? Los de más arriba. Los demás arriba por la mejor vista, ¿cierto? Sí. ¿Qué ocurrió luego del terremoto? Pues fue un inverso. Toda la gente, en realidad, los departamentos muy superiores, fueron a mango los precios. ¿Por qué? Porque todo el mundo recordaba justamente, como yo conocí a una colega aquí, que es la Isabel Valdés, que quizás ustedes la tuvieron de profesora. Sí, sí. La Isabel, justamente para el terremoto, ella estaba viviendo en un edificio, estaba en un piso como 16, ¿no? ¿Ya? Luego el terremoto se le echó a perder, el ascensor no funcionaba. Y tuvo que estar no sé cuántos meses subiendo todas las compras a mano. Imagínense, 16 pisos todos los días. Ahora, uno que ayer lo totalmente fit, ¿cierto? A mí me iría muy bien. ¿Ya? Pero claramente esa antena después de esa persona no va a querer comprar un departamento a un piso de altura. Ahora, ¿qué pasa con esos departamentos ahora? Ahora vuelven a ser los más caros. Porque en general la gente también se, o lo que ocurre después de un evento traumático con la industria de los seguros. Después del terremoto todo el mundo empezó a comprar seguros para la vivienda. Eso es, ha demostrado también que se genera un pic después de esta catástrofe, el tema de la industria de seguros se va para la vida. Pero al transcurrir un tiempo la gente se olvida y ya no lo ve tan bien. Si no, pregunto a ustedes, ¿cuál es el evento que ustedes recuerdan más doloroso desde el punto de vista del dolor físico? ¿Ya? Les garantizo que ustedes van a acceder, recuerdo que tiene Max Siles, una experiencia que es más cercana temporalmente. ¿Ya? Lo mismo también, si yo le doy a elegir un estado, aquí también termino con este ejemplo. ¿Ya? Si yo les admito en un listado de una cantidad equivalente de hombres y mujeres, ¿ya? El listado es el mismo, pero resulta que en un listado justamente yo tengo ahí nombres de mujeres famosas, ¿ya? Y en el otro listado ahí, la otra mitad del listado ahí, nombres de hombres, varones que no tienen, no son conocidos. Y les pregunto después justamente algo. ¿Dónde creen ustedes que hay más mujeres o hay más hombres? Si les he colocado personajes populares de mujeres, en general ustedes van a tender a recordar de mejor manera esos nombres que el nombre de la persona que ustedes nunca han estado. Eso también se conoce como sesgo de la disponibilidad. Y eso puede hacer que las personas también, al momento de tomar decisiones, adopten posturas de género. ¿Ya? Y ahí también entonces nos pueden desviar de lo que se conoce como el comportamiento racional de una persona. No sé si se entiende, ¿estamos bien? A ver, esto yo normalmente acá no lo veía, pero ahora quise verlo, como tenemos, vamos a tener un poquito más de tiempo. Repito, creo que es un tema que es bien interesante, sobre todo este tema de análisis económico del derecho conductista. De hecho, yo lo estoy trabajando en el tema de mi tesis doctoral, estoy trabajando este tema. Y en general es un tema que todavía, por lo menos aquí en Chile, ha tenido un gran desconocimiento del tema, y creo yo que tiene un muy buen potencial para poder trabajarlo, no solamente en el tema jurídico, sino también en otras áreas. Ya, sigamos. Vamos a ver ahora las críticas que se ha hecho también al análisis económico del derecho. ¿Ya? A ver, si bien como lo decía Anthony Truman, esta ha sido una de las ideas que ha tenido mayor influencia en la segunda mitad del siglo XX en el campo jurídico, realmente en Estados Unidos, ¿ya? Sobre todo esta pretensión del análisis económico del derecho de transformarse en la nueva teoría explicativa del derecho ha sido criticada fuertemente, y particularmente desde el ámbito de la filosofía del derecho. Y ahí tenemos a un filósofo del derecho que es Dworkin, ¿ya? Que ha sido un autor justamente que ha atacado virulentamente esta pretensión, que básicamente la ha encabezado Richard Porter, ¿ya? De pretender y tratar de alguna forma erigir como la nueva teoría explicativa del derecho al análisis económico. ¿Ya? Y lo que dice Dworkin en esta crítica acá, es que justamente Posner, cuando explica esta teoría, no ha sido capaz de dar una explicación coherente por qué esta idea, ¿ya? De la maximización de la riqueza, ¿ya? O de la eficiencia, tiene que ser una meta social valiosa o aplicable a todo evento por los tribunales, por la ley. ¿Ya? Porque no la noción de equidad, ¿por qué tenemos que traspasar la eficiencia, la noción de eficiencia por la noción de equidad, ¿ya? Traspasarla por la noción de eficiencia al punto de vista económico? Eso es lo que dice que Dworkin, que no, bueno, Posner no ha dado una explicación satisfactoria de este tema, ¿ya? Lo otro que también nos indica Dworkin, que bueno, que efectivamente también el análisis económico del derecho, particularmente la corriente clásica, no es capaz de, o eventualmente a lo más que puede hacer, sobre todo en temas que están vinculados derechamente a conductas económicas, ¿ya? Puede tener la capacidad de poder explicar, perdón, de poder predecir cómo se comportan las personas, ¿ya? Pero no da, no es capaz de brindar a o explicar el por qué las personas se comportan de esa manera. ¿Ya? De hecho, en general, también Dworkin en una parte me compara que dice que el valor predictivo, en todo caso de el análisis económico en derecho, está cercano, está similar a lo que sería un horóscopo publicado en un diario. ¿Ya? Porque el comportamiento humano en general, ¿ya?, no es. Esta idea no es tan fácil de poder predecir con una precisión matemática cómo las personas nos vamos a comportar. ¿Ya? Y también tengo otra crítica también, que de alguna forma la recoge la corriente conductista, es que las personas no siempre actuamos también tratando de maximizar nuestro bienestar. Es un tema también que se hace cargo, esta crítica se hace cargo en la corriente conductista. ¿Ah? Y también la corriente conductista, o sea, y también la crítica aquí va por lo siguiente. A ver, en general, cuando estamos hablando de la análisis económica del derecho, puede funcionar muy bien cuando estamos hablando de comportamiento que tiene un contenido directamente económico. ¿Ya? A ver, por ejemplo, si yo quiero ver la decisión de comprar, que es una decisión que uno habitualmente, por ejemplo, va a realizar, de qué producto nosotros compramos en la canasta de habitual nuestra parte de supermercado. Arroz, por ejemplo. Claro, pero en ese tipo de productos que yo compro frecuentemente, la posibilidad justamente que yo cometa un error, que me equivoque en el momento de poder efectuar esta ponderación es bastante baja. Porque es una conducta que generalmente, a ver, las decisiones que tienen un contenido directamente económico son habitualmente, decisiones que uno ejecuta de una forma rutinaria. Y por lo tanto, uno eventualmente puede aprender, si uno comete un error, puede aprender desde los errores. ¿Ya? Pero, por ejemplo, está la capacidad de predicción. ¿Ya? Cuando son decisiones que son menos frecuentes, ¿ya?, o que no tienen un contenido directamente económico, la capacidad justamente de poder predecir cómo se comportan las personas es más baja. Pensemos justamente en la decisión que uno toma, que una decisión es frecuente, demandar. ¿Ya? Contra más infrecuente sea la decisión que estamos adoptando, también la chance que yo cometa un error y por lo tanto elige un curso de acción que no necesariamente es que maximice el bienestar más alto. ¿O piensan ustedes en una decisión, por ejemplo, de contraer el matrimonio y quedarme soltero? A lo más, ¿cuántas veces uno en la vida, salvo que sea la lista del templo, que se casó como 8 o 10 veces, pues, muchas veces se casó la señora? ¿Verdad? Bueno, en general, uno en general se casará 2 veces con suerte, ¿ya?, o 3, ya lo que son más porfiados o porfiadas, pero ya tampoco, no es un tema que uno se esté casando cada rato, ¿cierto? Por lo tanto, la posibilidad de que uno cometa error en esa decisión, ¿ya?, porque como no es una decisión frecuente, está la posibilidad de que nos equivoquemos de mayor manera. ¿Qué otra cosa también tiene las decisiones de que están directamente vinculadas a temas económicos? ¿Ya? Que las distintas opciones yo las puedo también de alguna forma traducir en un denominador común. ¿Cuál es ese denominador común? En el tema económico, de las opciones, La decisión. bueno, yo si tengo que, por ejemplo, tengo que, ya, voy a comprar, voy quiero comprar arroz, ¿no? Quiero mirar qué arroz voy a comprar. ¿Ya? ¿A qué denominador común puedo reducir todas las opciones? Al valor, puede ser. Al valor, ¿no? Al valor monetario del bien. O sea, yo efectivamente, a ver, pero en temas no económicos, por ejemplo, a ver, la decisión si me caso con una persona o con otra. ¿Conocer? ¿Ah? ¿Conocimiento? ¿Previo? Claro, es que es difícil de poder reducir todas las opciones a un denominador común que me permita efectuar una comparación. ¿Ya? Y además también, por ejemplo, hay muchas decisiones que no tienen un carácter económico, que no tienen justamente, o que no tienen, por así decirlo, un resultado, digamos, único. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo que quiero decidir la decisión, aquí se da el ejemplo de viajar con alguien. ¿Ya? O sea, puede tener la ventaja, por ejemplo, una persona que sea, yo podría decidir con una persona, mira, oye, es un buen conversador, pero a la vez también esta persona es un buen conversador, pero tiene un estado físico como la berenjena y por lo tanto, a la primera caminata, se me va a cansar. Porque me pasaba a mí cuando yo viajo, mi señora tiene sus problemas con luz, ¿ya? Y en general, cuando me tocaba dejar, cuando hemos viajado, tenemos la mocha, ¿a qué hora empezamos a tomar taxi? Yo soy como tipo un fu, camino, no puedo estar caminando un día completo, no me voy a cobrar un día después, quedo con los pies instados, pero cuando viajo me gusta, yo soy otro que me gusta caminar, y camino, recuerdo una vez un viaje, salí a las 8 de la mañana y volví al hotel de vuelta a las 1 de la mañana, tuve todo el día caminando, caminé, me acuerdo que esa, con el teléfono saqué la cuenta, como 25 kilómetros caminé en el día, todo el día caminando. O sea, yo hago de ese autor con mi señora, esa vez andaba solo. O sea, ahí directamente me dije, ¿ya? Entonces, ahí, claro, uno puede dar una opción, claro, hoy con una persona, un amigo que tiene buena para conversar también. Pero por un lado también yo quiero buscar, ¿a quién le doy mayor valor? ¿A la persona que es buena para conversar o al que es buena para caminar? La posibilidad de poder llevar todas las opciones a un mismo denominador común cuando una decisión que no es económica. Cuando tiene un contenido directamente económico es más complejo. ¿Ya? Y por esa razón que en general lo que se dice, ¿tá?, es que el análisis económico del derecho sirve, o sea, usted puede tener una mejor chance de funcionar cuando estamos hablando de temas que tienen un contenido directamente económico. ¿Ya? Ahí la capacidad de predicción es mayor. Y en general también las personas en ese tipo de tienden a comportarse siguiendo este modelo que indica la teoría de la reacción racional. O sea, uno tiende a elegir, preferentemente, tratando de poder maximizar nuestro bienestar. No sé si es la izquierda. La intención es que no tiene un contenido directamente económico. Esta idea, sí, si bien se puede dar, pero más complejo justamente que el poder de predicción que tiene. ¿Ya? Ahora, dicho lo anterior, yo por ejemplo descarto la posibilidad de que esto sea la nueva teoría explicativa del derecho. ¿Ya? Pero sí creo que tiene una herramienta, es una herramienta más que uno puede también utilizarla al momento de tener que elegir, por ejemplo, a qué tipo de norma vamos a aplicar. Yo, por ejemplo, ahora en mi tesis doctoral estoy trabajando con esta misma herramienta para, por ejemplo, definir qué tipo de incentivos tenemos que colocar. Eso es lo que estoy trabajando ahora. Ya estoy en la parte del diseño de los incentivos. Estoy en la parte ya en la obra fina de la tesis, ¿verdad? Y ahí aplicando herramientas que se dirían del tema del análisis económico del derecho. Sí, claro, ¿no? La capacidad de predicción o que funcione tal cual como proyecta la teoría puede variar en algunos casos, pero claramente me puede servir también para poder tener una aproximación de cómo los sujetos se van a comportar. Y cuando hablamos de análisis económico conductista, yo también de alguna forma pudo corregir la predicción que hace la teoría de la acción racional, tomando en cuenta justamente cuáles son estos sesgos que de forma sistemática impactan el comportamiento de las personas. ¿Ya? O sea, ojo, la teoría, o sea, el análisis conductista bajo ningún respecto pide desechar la teoría de la acción racional, sino dice, mire, ojo, en algunos casos y frente a algún tipo de conducta, esas predicciones tenemos que ajustarlas. Por el impacto que tengan determinados sesgos de carácter conductual. ¿Ya? Y también lo que hablaba, la última crítica que conversábamos también, era la referente que no siempre la noción del bien común coincide, ¿ya?, con la noción de eficiencia económica. ¿Ya? Veíamos el ejemplo del arrendo, ¿se acuerdan? El ejemplo del arrendo de útero. ¿Ya? O sea, no necesariamente lo que se considera que es eficiente desde el punto de vista económico va a coincidir con el acuerdo social que se haga respecto a qué estimamos que es el bien común. Perfectamente y válidamente una sociedad, pero en Chile el arrendo útero no está validado. ¿Ya? Probablemente no hemos llegado al acuerdo social que efectivamente sea una conducta que sea deseada de poder promover. Comencemos en este caso, ahí tenemos un ejemplo claro en el cual se puede dar esta divergencia. En el mismo también, un tema que también es altamente criticado, en últimos tiempos en el sistema de justicia en Chile, se ha aplicado justamente también esta idea de la eficiencia económica. ¿Ya? Antiguamente quien efectuaba la administración del tribunal eran los mismos jueces, ¿ya? Que muchas veces de poder saber algo de administración tenían, eran como colocar un burro en las dos piernas. El abogado, un abogado, no necesariamente tiene conocimiento de cómo poder administrar bien recursos. Y por esa razón también tuvo sentido que, por ejemplo, se dividiera la función de administrar, o de impartir justicia con la función de poder administrar el tribunal. E incluso más, ahora en la actualidad, si alguno de ustedes trabaja o está vinculado al tema judicial, la carga de trabajo de los jueces también está determinada. La determina el administrador del tribunal. ¿Ya? Entonces, creo que se ha dicho algunas veces también que, a ver, que de alguna forma la idea o la solución de justicia ha quedado un poco subordinada a esta idea de la eficiencia económica. ¿Ya? Por esa razón, ustedes ven, por ejemplo, que en materia de familia, los bloques para las audiencias son muy reducidos en el pacto del tiempo. ¿Ya? Eso dice que, claro, es eficiente desde el punto de vista económico, pero atenta, o atentaría, según algunos también, con la idea de poder impartir una justicia de calidad. O sea, ahí también tenemos un ejemplo en el cual esta noción de bien común o la noción de equidad no coincide con lo que uno estima o con lo que le dice la teoría económica en cuanto a la eficiencia. No sé si hay alguna duda o consulta. ¿Se entiende? ¿Se entiende bien? Ya, muchas gracias. ¿Qué ves? Ya. Vamos a avanzar un poquito más. Y vamos a ver rápidamente un tema también. Hemos visto que hemos hablado acá del tema de la eficiencia económica, ¿no es cierto? En este tema del análisis económico en derecho, el tema de la eficiencia es justamente uno de los objetivos que propende el tema del análisis económico. Y hay un concepto que vamos a revisar rápidamente que está vinculado también con cómo poder calcular el tema del bienestar en una sociedad. ¿Ya? Y una forma de hacerlo es hablar de este concepto que lo vamos a revisar rápidamente. Yo les subí un extracto, una lectura que está en el Blackboard que data de esto. ¿Ah? Simplemente, ojo, es lectura complementaria, no tienen que, no lo voy a preguntar de memoria ni mucho menos. ¿Ah? Pero si a alguien no le queda claro esto, puede recurrir justamente a esa lectura ahí para poder clarificarlo de mejor manera. Una forma de poder calcular justamente el bienestar es a través de calcular lo que se denomina el excedente del consumidor. Yo no sé si han escuchado hablar de este concepto. Lo vieron probablemente quizás en la introducción a micro y macro. Esto del excedente del productor y del consumidor, ¿no? Sí, sí, yo recuerdo al menos de que cuando hablábamos de excedente era lo que nos quedaba a favor. Ya. Bien. Vamos a tener que tiene que ver con eso, ¿ah? A ver, ¿cómo yo puedo medir justamente el bienestar? A ver, sobre todo el tema del excedente del consumidor es un concepto, es una noción que es tremendamente subjetiva, depende de la precisión particular de cada persona. ¿Ya? Vamos con el primer concepto que es el excedente del consumidor. ¿Cómo se define esto? Es la cantidad que un consumidor está dispuesto a pagar por un bien, ¿ya? Menos la cantidad que efectivamente, que realmente paga. ¿Ya? O sea, vale decir, para poder medir si efectivamente se ha generado un excedente para este consumidor, tenemos que ver. A ver, ¿cuánto esta persona, la repito, subjetivamente estaba dispuesta a pagar por un bien? ¿Ya? Ahora, esta disposición de a pagar, que es la cantidad máxima que un consumidor estaría dispuesto a pagar por un bien, es un concepto que es tremendamente subjetivo y puede variar de sujeto a sujeto. ¿Ya? Si me por ejemplo, a ver, ¿quién de acá le encanta los mariscos? ¿Alguien que le gusta los mariscos? Sea seco o los mariscos. ¿Tú? Sí. ¿Qué marisco, cuál es el marisco que más te gusta? Mariscal. Mariscal. ¿Ya? Por ejemplo, un plato de ostras. ¿Te gustan las ostras? A ver. ¿Alguien de acá, por ejemplo, que no le gusta los mariscos? A ti. A ver, si yo te digo, ¿cuánto tú estarías dispuesto, lo máximo que estarías dispuesto a pagar por un plato de mariscal? Sí, vale, pues lo. Claro, pero a ti no te gusta, ¿no es cierto? Por lo tanto, para ti no tendría mucho valor, pero para ti probablemente, sí. O sea, a mí me encanta un loco, o sea, hay un buen plato loco con esto con mayo, ya se va a ver el apetito ya, ¿verdad? Y se dice eso el americano. El plato americano, sí, claro, está una locura. O sea, bueno, iré a comer acá, o sea, esto ya es una nota a pie de página, las supuestas picadas de marisco, y otra vez fui a comer acá a Tumbes. Es más caro que Y la cuestión, o sea, de mi cara tenía rico, o sea, reconozco muy rico, pero súper casta. Pero ahora también una sala como era afuera, ya después de la pandemia, parece que todos los restaurantes están con la idea de que hay que recuperar el tiempo perdido y se ponen al chancho con todos los precios. Bueno, también hay que reconocer también que el costo de producción, ¿verdad? Ni a los abogados le alcanza la plata para ir a comprar, para ir a comer a Ángel Mora. Ah, bueno, el tema de Ángel Mora, la cuenta era... Oye, pero ¿sabes que los días que aquí en Tumbes no estaba en su interés? Punta Norte está pegando un palo gigante igual. Pero eran, digo, no, o sea, no eran tan caros como esa cuestión que salió la bolita, esa que salió la, en WhatsApp, pero de un poquito menos. Porque uno espera que hace, uno va a una, un lugar, una picada con el marisco, uno espera que salga un poquito más barato lo que te sale a comerte un plato acá. Digamos, en un restaurante, digamos, de servilleta de tela, ¿no? Pero ahora están, bueno, todo restaurante está muy caro. Así que ahora mejor comer en la casa, ¿no? Y no gastar tanto en restaurante, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema que estábamos, para no distraernos tanto de lo que estábamos hablando, la capacidad de pago, o sea, cuánto yo estoy dispuesto a pagar es un tema que es subjetivo, ¿ya? Porque, te repito, depende de la percepción que particularmente tenga una persona respecto de cuánto esa persona aprecia un bien, ¿ya? ¿A ti qué tipo de comida te gusta? Carne. Carne, ya estamos, somos dos. A mí me gusta carne, marisco, no me gusta poder alterar. Yo a mí no, todas mis comidas sirven en cuanto a la comida. Salvo los interiores que se acostumbran no las paso. Pero el resto de la costumbre no me gusta por delante, me preocupo. Por eso también me costaba años de sacrificio de harta. Bueno. Entonces ahí en ese caso la presión subjetiva de cada uno va a ser distinta. Y ¿cómo sabemos cuándo hay un excedente para el consumidor? Cuando la cantidad que efectivamente el hay. Si yo estoy dispuesto a pagar, por ejemplo, por el mariscal, o comerme un plato de rojo, ¿verdad? Estoy dispuesto a pagar hasta 10 lucas por el plato. Eso es lo máximo que yo pagaría. No pagaría más. ¿No va a comer? No voy a comer. De hecho, esto no voy a comer loco porque está carísimo, ¿verdad? De hecho, hay que no comer loco. Y se va a generar un excedente en la medida que yo esa cantidad máxima, yo lo pago hasta ahí, pues ya, supongo 20 lucas, y el plato lo consigo 15, ¿cuánto me queda de excedente? 5.000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente yo estoy pagué, en el fondo, a 5 lucas menos de lo que el máximo que yo estaría dispuesto a pagar. Pero lo reitero, esa es una versión que es de carácter subjetivo, porque depende también del gusto de cada persona, ¿verdad? Y por lo tanto es... Bueno, esta es una forma de poder medir el bienestar, pero visto también de la óptica de cada persona. Teóricamente uno podría hacer, para poder calcular el excedente a nivel social, tendríamos que calcular respecto a un grupo más grande de personas, podríamos hacer este ejercicio, ¿ya? Y ahí sumar si efectivamente desde el punto de vista social nos ha quedado algún excedente desde el punto de vista del consumidor. A ver, veamos justamente acá, en este caso, un ejemplo práctico que yo les podría colocar en una prueba, por ejemplo. ¿Ah? Ya, vamos al ejemplo siguiente: en un mercado donde tres amigos quieren comprar un vinilo original de Pink Floyd. Hay uno de los grupos que me gusta de música, ¿ah? La Oscura de Luna, por ejemplo. Está claro, ¿ah? Ya, uno, Pedro, o sea, supongo que tiene un nombre, Pedro Panetier. O sea, aquí realmente me tuve un derrame cerebral para poder hacer que era un nombre de ejemplo, ¿ah? Pedro pagaría 170, eso es lo máximo, no, yo le pregunto a Floyd, pero 170 nomás, ¿verdad? Juanito, 200. Y Diego, que va a pagar de 150, ¿ya? Y finalmente, el precio del vinilo se termina fijando en 180. Ah, de los tres, ¿a alguno de ellos se les generó algún excedente positivo al consumidor? A Juan, ¿cierto? Para el punto de vista de Pedro y de Diego, no hubo excedente. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? El precio es más caro de lo que ellos están dispuestos a poder pagar. ¿Ya? Veamos excedente del productor y robado. Ahora, el excedente del productor justamente se refiere a los del Estado. Vamos a ver esto mismo, pero de la óptica frente de la persona que produce un bien. A ver, la cantidad se genera acá, y vamos a ver, es la cantidad que un productor recibe menos el costo de producir un bien, ¿ya? A ver, para que una persona decida producir un bien, hay una cantidad que es la cantidad mínima en la cual yo estoy dispuesto a producir un bien. ¿Ya? Que naturalmente usted tiene que ver con el costo de producción. O sea, si a mí me dicen, oye, voy a tener que trabajar a pérdida, ¿no? Salvo que seamos las más antes, ¿no? Nosotros no deberíamos trabajar y producir bienes a un menor costo. Porque una persona que una empresa va a empezar a producir bienes en la medida que se le genere un pequeño excedente. Yo podría tener que trabajar a pérdida por un periodo temporal, por ejemplo, para poder vender más barato, para poder hacerme de una porción de mercado temporalmente, pero el vender bajo costo no es un tema que sea sostenible a través del tiempo. Entonces, ¿cuándo se le va a generar un excedente al productor? En la medida, justamente aquí, reciba una cantidad mayor a la cantidad mínima que él está dispuesto a recibir por producir una unidad de un bien. ¿Ya? Y esa es la forma de poder medir cuándo se genera un excedente del producto. Y con esto se termina, ¿no? ¿Ya? Del punto de vista social, aquí está, veamos el ejemplo, ¿no? Vamos a pensar, tenemos una fábrica de chocolate, ¿no? Y el costo producir en total son 100, ¿ya? Si me ofrecen 90, yo no voy a producir ningún bien. ¿Por qué? Porque no se me genera ningún tipo de excedente, ¿no es cierto? Trabajaría de verde. Si me ofrece 120, entonces el excedente del productor va a ser 20. ¿Ya? Tampoco ustedes pueden ver que esto no es rocket science ni mucho menos. A ver, en general, cuando decimos que para poder sumar la eficiencia del mercado en forma global, lo que tendríamos que hacer es sumar el excedente del productor con el excedente del consumidor. ¿Ya? Eso nos daría la eficiencia del mercado o el excedente general que produciría un mercado. ¿Ya? Pero veamos justamente el concepto. Dijimos que el excedente consumidor es el valor para los compradores. ¿Ya? Menos la cantidad pagada por el comprador. O sea, es la cantidad que yo máxima que yo estaría dispuesto a pagar, menos la cantidad efectivamente pagada. Cuando hablamos del excedente del productor, es el valor pagado a los vendedores, que es lo mismo que esta cantidad, ¿no es cierto? Porque aquí no estoy viendo cantidad pagada por el comprador. Y aquí estamos, es lo mismo, perdón, la cantidad real, o sea, estamos hablando de la cantidad realmente pagada. Que en este caso es la cantidad que recibe el productor menos su costo. Por lo tanto, si esto de alguna forma también el concepto de la eficiencia del mercado lo podemos simplificar, ¿verdad? Y sería valor, o sea, el valor ideal que está dispuesto a pagar una persona, ¿ya? Menos el costo de producir ese bien. ¿Ya? ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta que estas dos cantidades son lo mismo, ¿ya? Por tanto, ¿qué es lo que podríamos hacer? Aquí en este caso se resta, y acá vamos a ver, acá se suma. Por lo tanto, derechamente, si quieren, esta cantidad las podemos netear, y nos quedaría la fórmula de la siguiente manera: valor para los compradores, o sea, valor que yo máximo estaría dispuesto a pagar, menos el costo que producir. Y eso nos daría a la eficiencia o el bienestar en el mercado. No sé si me capta la idea. ¿Por qué hacemos esto? Porque estas dos cantidades se matan. Porque aquí está, vamos a ver que esto tiene un símbolo negativo y acá positivo. Por lo tanto, yo puedo despejar, tengo que la puedo despejar y queda, digamos, se anula el uno con el otro. Entonces, para poder calcular, en el fondo, la eficiencia del mercado, lo que tengo que hacer es esto que está en un valor positivo, tengo que restarle el costo final del uso. No sé qué hacer. Tomamos matemáticamente, agarramos la cantidad pagada por el valor pagado como si fuera en un término semejante. Así, porque estos tratamientos, como son dos cosas iguales, son lo mismo, en un caso tiene, entre comillas, un signo positivo y el otro negativo, se las dio las. Anula. ¿Qué pasa? Si las sumo, se anulan, quedan igual a cero. Es por esa razón que uno puede, en el fondo la fórmula sería valor para los compradores menos el costo de producción. ¿Ya? Bien, con eso quedamos, vamos a terminar la clase del día de hoy. ¿Ya? Lo reitero, ya nos vemos el día lunes, ¿ya? De la semana que viene. La notita en la lectura complementaria que lo conté, ¿cierto? Sí, ahí si quieren para que la puedan ver, ahí, si por ejemplo no les ha quedado claro, yo la subí para que la puedan ir viendo. ¿Ya? ¿Cómo llegué tarde? ¿El apunte está subido igual? ¿Perdón? ¿El apunte está subido igual? Están en la plataforma. Ya, sí, que si no está, me escriben, chicos, no hay ningún problema. ¿Está? Sí. Ah, excelente. ¿Ah?